Adivina, adivinador, ¿cuál fue el momento más feliz en la vida de Jorge Burruchaga? Acertó. ¿O no, Burru? Maestro, Burru. El momento más feliz como jugador de fútbol fue el Mundial 86, porque ser campeón del mundo no es de todos los días, y sobre todo para mí, que tuve la fortuna de hacer un gol que definía una Copa del Mundo con un equipo muy castigado, con un equipo que muy poca gente le daba posibilidad de que podía venirse campeón del mundo, y sobre todo en un gran equipo, en un gran grupo, con gente que hoy día uno tiene una amistad muy muy grande. Esos dos meses que viví en México jamás me lo podré borrar de mi memoria. Eso quedará como el recuerdo más lindo de mi carrera deportiva. El incomparable relato de Víctor Hugo. Hace 23 años se cumplieron ayer, 29 de junio de 1986, esa genial intervención de Diego para que Burru definiera...